cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de temor, risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber.